Hola, bienvenidos al programa de nuevo, Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Víctor García. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que le presentamos hoy, miércoles día 19 de octubre, son los siguientes. Efeméride, un autor, una canción, Ponte al día y Entrevista a Víctor, entre otros más. Les acompañarán al micrófono Adolfo, Miguel, Ainhoa, Guillermo. Y en el control técnico, Fanny Caballero. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Efemérides, tal día como hoy. Como podrán recordar de temporadas anteriores, en esta sesión les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes que ocurrieron tal día como hoy, pero de años anteriores. El 19 de octubre es el día número 292 del año en el calendario gregoriano y el 293 en los años bisiestos. Quedan 73 días para finalizar el año. Nuestros santos de hoy son San Renato y Santa Laura. Además, hoy también se celebra el Día Internacional del Cáncer del Mama. Acontecimientos. El 19 de octubre de hace 538 años, en el 1469, se celebra en España el enlace matrimonial entre Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, haciendo posible la unificación de las coronas de Castilla y Aragón. Tal día como hoy, de 1868, se establece la peseta como unidad monetaria aquí, en España. Hace menos de 50 años, el 19 de octubre de 1960, España ingresa en la Asociación Internacional de Desarrollo. El embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba tiene comienzo también un 19 de octubre, pero de 1960. El 19 de octubre de 1973, hace 34 años, en España, unas horrorosas lluvias de hasta 600 litros por metro cuadrado provocan fuertes inundaciones en el sureste del país, dejando como resultado más de 200 muertos. Camilo José Cela obtiene el Premio Nobel de Literatura tal día como hoy, de 1989. La beatificación de la Madre Teresa de Calcuta tiene lugar el 19 de octubre de 2003. Y por último, el 19 de octubre del año 2005, comienza el primer juicio contra Saddam Hussein. Nacimientos. Empezaremos la lista de nacidos tal día como hoy de años anteriores con Auguste Lumière, el famoso inventor del cinematógrafo que nació en el año 1862. Nació el 19 de octubre de 1931 John le Carré, un novelista británico especializado en suspense y espionaje. Manolo Escobar, el cantante y actor español, también celebra hoy su cumpleaños. El hombre al que robaron el carro nació en el año 1932. Iñaki Gabilondo, periodista español y actual presentador de Noticias 4, nació tal día como hoy de 1942. Hoy también celebra su cumpleaños el presidente del gobierno de Canarias, Adán Martín Meniz, que nació el 19 de octubre de 1943. El 19 de octubre de 1969 nació Trey Parker, el actor y comediante estadounidense, creador de South Park. Y otro futbolista español, Raúl Tamudo, nació también un 19 de octubre, pero esta vez del año 1977. Y por último, en la lista de los nacidos, Heikki Kovalainen, piloto de Fórmula 1 finlandés que nació tal día como hoy, De 1981. Fallecimientos. Continuamos las efemérides con la muerte el 19 de octubre de 1851 de María Teresa de Francia, hija del rey Luis XVI y la reina María Antonieta. El 19 de octubre de 1971 murió César Girón, torero venezolano. También un 19 de octubre muere el militar y político español Ramón Mercader, él en el año 1978. Ramón Mercader fue el que asesinó a México, o León Trotsky. Fallece el 19 de octubre de 1991 Pilar Miró, periodista y directora de cine española. La abogada y defensora de derechos humanos mexicana Digna Ochoa murió hace 6 años, el 19 de octubre de 2001. Y para acabar nuestra primera efeméride de la temporada, lo hacemos con La Muerte, producida el 19 de octubre de 2005 de Eduardo Haro Tecle, escritor y periodista español. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. Noticias. Este espacio está dedicado a las noticias producidas en nuestro entorno más cercano, el Instituto Valsequillo y el municipio de Valsequillo. Noticias que solo se pueden encontrar y elaborar los encargados de esta sección. No las encontrarán publicadas ni en internet ni en ningún otro sitio, exclusivamente en nuestro programa. Son nuestras noticias. Comenzamos este espacio con una triste noticia. El 17 de octubre, cerca de la cumbre, hubo un gran accidente. Un cazador llamado Yeray Herrera Rodríguez, de 24 años, al intentar cazar un conejo, tuvo una mala suerte de tropezar con una piedra, lo que hizo perder el equilibrio y caer al vacío. El chico no sobrevivió a las graves lesiones que le produjo tan fuerte caída. Todos los miembros del taller de radio lamentamos su fallecimiento y transmitimos el pésame a sus padres, familiares y amigos. Descanse en paz el joven Yeray Herrera Rodríguez. Concurso de murales. El Departamento de Plástica ha convocado un concurso de murales en el que pueden participar todos los alumnos del instituto. El tema es libre y el plazo se vence el 9 de noviembre a las 13 horas. Se concederán 3 premios, que serán decididos por un jurado, formado por las profesoras del Departamento de Plástica. Solo se puede participar con una única obra. Día Mundial de la Alimentación Sana. El martes día 16 se celebró el Día Mundial de la Alimentación Sana. Por ello, la Escuela de Salud del Instituto de Valsequillo ha organizado una jornada en la que se intentará concienciar y fomentar a los alumnos los valores de una dieta completa y equilibrada. Esta jornada iba a ser hoy viernes, pero por causa de la huelga de profesores se ha aplazado para el miércoles 24 de octubre. En este día se degustará en el patio del recreo una serie de platos típicos confeccionados por las familias de algunos inmigrantes. Libros gratuitos para los alumnos de primero de la ESO. Se han repartido a todos los alumnos de primero de la ESO un lote de 6 libros de texto gracias a una subvención de 100 euros a la que tienen derecho los alumnos que comienzan la ESO a partir de este curso. El reparto se efectuó con toda normalidad los días 5 y 8 de octubre por parte del subdirector, don Antonio Favelo. El material entregado en calidad de préstamo corresponde a las siguientes asignaturas: sociales, naturales, lengua, plástica, dos libros de lectura de inglés. Por estar agotados, faltan por repetirse alrededor de 60 libros correspondientes a la asignatura de plástica. Al final del curso, los alumnos tienen la obligación de devolver en perfecto estado la conservación todo el material recibido. También les recordamos que todos los viernes se juega ping-pong en el mercadillo, de 6 y media a 10. Las noticias que les hemos ofrecido han sido realizadas por Ainhoa de los Reyes Núñez Santana, del curso segundo Diver, y Carmen Delia Cabrera Carreño, del curso primero A. Ponte al día. Buenas tardes, queridos oyentes. Ya saben que estamos en la era de la informática y de la globalización. Por eso, hoy les invitamos a comenzar, tanto a mayores, adultos y niños, a integrarnos en el tema. En esta nueva sección, como su nombre indica, intentaremos ponerles al día sobre las nuevas tecnologías. Y hoy, en nuestra primera entrega, daremos una definición de componentes informáticos que, a lo largo de nuestras secciones, irán apareciendo. Empezaremos por lo más sencillo y básico. PC o computadora personal. Es una máquina que nos ayuda a organizarnos, divertirnos, buscar información a través de Internet, que consta de diferentes componentes que lo hace funcionar. Internet es una red mundial que conecta hasta las más remotas esquinas del mundo y que, mediante sencillos pasos, podemos investigar, recorrer, navegar y encontrar la información que estemos buscando. Las medidas más usadas que se utilizan en el ordenador son las siguientes. Atención a... Byte es la unidad básica de almacenamiento de información en ordenadores o PCS. Gigabyte es una unidad de medida de informática que equivale a 1.000.000.000 de bytes. Se usa más comúnmente para decir cuánta capacidad tiene un ordenador y se representa con una G y una B. Terabyte es un término que se ha empezado a usar hace poco entre la gente, pero esta medida existía desde la época de los griegos, equivale a 1000 gigas. Comenzamos ahora a nombrar partes del ordenador. Pantalla es donde el ordenador representa gráficamente las imágenes y donde nosotros vemos la información que se está procesando en el ordenador. Existen dos tipos de pantallas, las CRT, que son las que vemos habitualmente en cibercafés, que son anchas y largas. Las siglas SRT significan tubos de rayos catódicos. También existen otros tipos, como la pantalla de cristal líquido, vulgarmente llamada TFT o LCD, que son las que actualmente se venden en todas las tiendas. Torre. Es la parte fundamental de un ordenador. Sin torre no hay ordenador. En ella se encuentran los componentes informáticos que constituyen la torre. En el próximo programa hablaremos de los componentes informáticos y algunas noticias de las nuevas tecnologías. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de tercero de la ESO. Ahora, la primera canción de nuestra cantante de hoy, El Braulio, y la canción es En la cárcel de tu piel. En la cárcel de tu piel estoy preso a voluntad. Por favor, déjame así, no me des la libertad. En la cárcel de tu piel no hay más rejas que esta sed que aún no acabo de saciar, porque bebo de tu ser. En la cárcel de tu piel retiene la pasión, y por qué voy a negar que me encanta mi prisión. No precisas de un guardián que me obligue a serte fiel, ni precisas de un papel para atarme a tu verdad. En la cárcel de tu piel, prisionero de este amor, carcelera de mi fe, de mi gloria o mi dolor, déjame morir así. Y si tienes compasión, amortájame en tu piel, dame tierra en tu calor. En la cárcel de tu piel me desnudo del pudor, y me asusta comprobar que no envidio al mismo Dios. autor, una canción. Braulio. Braulio es un cantante y autor canario que afronta su trabajo desde una perspectiva poco usual en otros compositores de música ligera. Procura describir en sus canciones situaciones que tengan conexión con la vida real, alejándose del camino trillado y de las abstracciones. Sus obras son pequeños relatos de 3 o 4 minutos, que muchas veces encierran profundas moralejas. También suele mostrarnos en algunos temas algo que maneja con aparente facilidad, un humor fresco y descarado. En su trayectoria ha obtenido premios en festivales como Benidorm, Alcobendas, Viña del Mar y Japón. Representó a España en Eurovisión en el año 1976. Goza de gran prestigio y éxito en América Latina y Estados Unidos. A partir de su participación en el programa Vico Cantando de Telecinco, Braulio recupera imagen y prestigio en el mercado peninsular. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. Y ahora otra canción. Se llama Borrón y Cuenta Nueva. A veces resulta en cuestiones del amor hacer borrón y cuenta nueva, firmar una tregua, un tratado de no agresión y ponernos otra vez a prueba. Dejar de atacarnos desde trincheras de rencor y convenir un armisticio. Volver a querernos, olvidar lo que pasó y darle fin al maleficio. Y si es preciso que haya un pobre perdedor que se humille por amor ante todo el mundo entero. Si tú lo quieres, rendiré sin condición mi bandera, mi bastión, y seré tu prisionero. Ahora que el mundo anda en plena distensión y se acabó la guerra fría, derriba ese muro que aún existe entre los dos y déjate de tonterías. Traje unas flores y champán francés, de ti depende ahora la paz sin más demora. Volver a querernos, olvidar lo que pasó y darle fin al maleficio. Y si es preciso que haya un pobre perdedor que se humille por amor ante todo el mundo entero. Si tú lo quieres, rendiré sin condición mi bandera, mi bastión, y seré tu prisionero. Y en vez de odiarnos, disfrutemos del amor cuerpo a cuerpo, corazón en la más dulce batalla. Y si perezco al tomar tu posición en mi pecho, por favor, deposita una medalla. A veces resulta en cuestiones del amor hacer borrón y cuenta nueva. Thank you. Seguimos aquí, en el programa Nuestra Voz, otro punto de vista. Ni se te ocurre cambiar de emisora. Sigue en la 107.3 de la FM. Así que sube el volumen que... ¡Aún queda lo mejor! Un ratito para la ciencia. En la sección de hoy tratamos de encontrar respuestas a la pregunta de ¿cómo surgió la radio? ¿Qué pasos tecnológicos y científicos se dieron para que el resultado final fuera el nacimiento y la difusión de la radio? Los antecedentes más remotos de este medio debemos situarlos al principio del siglo XIX, cuando Alessandro Volta inventó un objeto tan común para todos nosotros como es la pila. A partir de ese momento empezarán a construirse los primeros telégrafos, unos aparatos por entonces muy primitivos. En 1940, Morse introduce cambios en el telégrafo e inventa lo que conocemos hoy por código Morse. ¿35 años después? Garfield Bell inventa el teléfono. Estos inventos consiguió que los sonidos pudieran propagarse a través de un cable. Pero no solo la telegrafía y la telefonía intervinieron en la aparición de la radio. Otros fenómenos fueron igual o más importantes que estos. El descubrimiento y la posterior medición de las ondas electromagnéticas, también llamada hertziana, por la persona que dio el proceso para medirla fue Heinrich Ernst, en 1887. Propició la creación del primer receptor de radio. Sin embargo, hasta la llegada de la telegrafía sin hilos por Guillermo Marconi, la transmisión era muy limitada. La aportación de Marconi permitió que las señales sonoras pudieran propagarse a algo menos de 20 kilómetros de distancia. Lógicamente, el sistema tenía sus imperfecciones porque, por ejemplo, este aparato no podía transportar ni palabras ni sonidos musicales. No será hasta que haya entrado el siglo XX, cuando las aportaciones de Fleming y Bessenden permitirán la transmisión de voz humana. A partir de este momento se iniciaría la radio que hoy conocemos. En España, la radio comenzó el pasado siglo, concretamente en la década de los 20. En Estados Unidos se inició un poco antes, en 1916. En 1916 se inaugura la primera emisora de la ciudad de Nueva York. Y entre 1914 y 1918, la radio se consolida en este país y en otros importantes estados europeos, como Francia y Gran Bretaña. Tal es el crecimiento del medio en Norteamérica que, en 1965, se funda la Columbia Nexus Service, una agencia de noticias encargada de distribuir la información entre las emisoras existentes en aquel momento en Estados Unidos. Elaborado por Miguel Mora Arzola, de tercero B de la ESO. Noticias curiosas. Comenzamos las noticias curiosas de hoy con el descubrimiento de una peculiar rana. Investigadores de la Universidad Libre de Bruselas descubrió en la India una nueva especie de rana, cuya peculiaridad es que en su fase adulta tan solo llega a medir un centímetro. Y Esta nueva clase de rana descubierta en los bosques tropicales del estado de Kelara ha sido bautizado como Nyctubatratus minimus. A pesar de su escaso tamaño, su desarrollo físico es similar al de otras especies de ranas de mayor tamaño. Fiebre por el burro. Procedentes de países del este de Europa y de las razas Nalmajorera, los burros en Lanzarote están atravesando por un buen momento. En los últimos tiempos se están demandando cada vez más burros. Ganaderos conejeros están empeñados en que los asnos vuelvan a ser parte del paisaje agrícola de la isla de los volcanes. En Canarias, esta raza de burros, las Nalmajorera, desciende del Equus asinus africanus. Es la única 100% canaria. De esta raza hay 200 censados en Fuerteventura y 75 en Lanzarote. Viven una media de 30 años y cuestan sobre unos 1.200 euros. La vaca asesina. Las fuerzas de seguridad de Camboya arrestan una vaca a la que acusan de la muerte de 6 personas, ya que en una nueva sección, una nueva ley, considera culpable a los actos de los animales. La han condenado a 6 meses de cárcel. El último asesinato cometido por esta vaca fue este lunes al atardecer. La vaca estaba estática en una parada de intersección, cuando un motorista desprevenido de 66 años de edad chocó con ella. La vaca sufrió leves rasguños, pero el motorista se descuajeringó. Elaborado por Adolfo Perdomo González y Guillermo Doreste Santana, ambos de tercero B de la ESO. Y ahora otra canción de nuestro autor de hoy, Braulio. La canción se llama En Bancarrota. Bien claro, amor, de forma que lo entiendas. Ya mi paciencia se acabó, se me cayó la venda. He malgastado junto a ti pasión, tiempo y ternura. Y hubo momentos en que viví rozando la locura, pero el amor desaparece. Si siempre el mismo es quien lo ofrece, yo te entregué tanto de mí. Y a cambio tuve nada. Y hoy la cuenta de tu amor está por fin en números rojos. Anoche hice balance y al final abrí los ojos. ¿Y qué fue de aquel hermoso capital que un día te diera? Qué poco lo has tardado en derrochar y de qué manera. No vuelvas a girar sobre este amor que no responda. La cuenta que te abrí con ilusión ya está sin fondo. Cómo lo siento, sí, pero todo se agota. Y tiraste a manos llenas sin pensar para acabar en bancarrota. Música. está por fin en números rojos. Anoche hice balance y al final abrí los ojos. No vuelvas a girar sobre este amor que no respondo. La cuenta que te abrí con ilusión ya está sin fondo. Como lo siento, sí, pero todo se agota. Y tiraste a manos llenas sin pensar para acabar en bancarrota. Como lo siento, sí, qué mala nota. Pues tiraste a manos llenas sin pensar para acabar en bancarrota. Y como lo siento, sí, pero todo se agota. Tiraste a manos llenas tanto amor para acabar en bancarrota. Vamos a continuar nuestro primer programa con una entrevista a modo de homenaje y despedida a un personaje muy estimado por una gran cantidad de personas en todo el instituto, pero sobre todo para los miembros del taller de radio, actuales y pasados, algunos de los cuales han decidido acompañarnos hoy, como Zenaida. Esa persona es Víctor García León, quien hasta hace unos meses era coordinador junto con José María Báez en el taller de radio, y que ya no nos va a acompañar, pues se ha cambiado de centro. Bien, dicho esto, doy comienzo a la entrevista. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. ¿En qué año empezaste a impartir clases aquí en el Instituto Valsequillo? En 1998. A mí me gustaría hacer otra pregunta, que me gustaría saber cuándo empezaste tú a dar clases en general. Eso, como dicen las mujeres, no se pregunta. Bueno, en realidad empecé en 1986 en el Instituto de Maspalomas, aunque antes había hecho un par de sustituciones en el 84, supongo que sería, 85. ¿En la época en que empezaste aquí, en el Instituto del Sequillo, la radio estaba? No, todavía no se había constituido el taller de radio. Creo que fue precisamente en ese curso, en 98-99, o quizás en el 99-2000, en el que se constituyó. No sé si quieren que les explique algo de cómo empezó. Sí, ¿por qué te decidiste afiliarte? Bueno, vamos a ver, todo esto empezó como una iniciativa del Departamento de Lengua, concretamente un compañero que ese año llegó, venía precisamente, se llamaba Eusebio, pero no recuerdo ahora el apellido. Eusebio era un compañero que había trabajado, lo digo a modo de anécdota, en Guinea, la antigua Guinea Española. Y bueno, una persona que venía así con muchas iniciativas y nos planteó organizar una especie de actividad, así una actividad que consistiría en que todas las semanas acudiría uno de los grupos de la ESO a hablar en la radio. Y así empezó y en efecto se ejecutó durante 3 o 4 meses. Pero ya fue surgiendo la idea de intentar que un grupo de personas, de alumnado, de una parte del alumnado del instituto, se ocupara de esto como tal taller, y ya en ese curso, afortunadamente, se consiguió. Creo que Zenaida quiere preguntarte algo. A ver, quiero saber qué les motivó a hacer el grupo del taller de radio para Barcelona. Como te digo, la iniciativa no fue exactamente mía, pero a mí y a otras personas del Departamento de Lengua nos pareció muy interesante porque, bueno, primero estaba aquí la radio municipal, la radio, esta emisora amablemente se ofrecía a darnos un espacio, darnos un tiempo, y nos parecía que un medio de comunicación como este nos daba muchas posibilidades para mejorar las capacidades de expresión oral del alumnado, para lo que es el trabajo de documentación, de elaboración de textos, como yo creo que en general así ha sido. Por eso creo yo que surgió la iniciativa. ¿Tenías esas expectativas al principio de que la función que tendría que tener la radio era que los alumnos mejoraran, ¿no?, en lengua? Sí, sí, la verdad es que sí, y que también hubiera, como ya hay aparte, y había entonces, actividades al margen de lo que es la vida académica diaria, el día a día de las clases, algo que pudiera atraer a personas motivadas y sacar nuevas vocaciones, etcétera. Bueno, en el tiempo que estuviste ayudando a los alumnos a hacer el programa, ¿aprendiste algo? Yo creo que aprendí mucho, mucho. Sobre todo creo que aprendí bastante a no enfadarme demasiado cuando la gente no cumplía, por ejemplo, o a no ponerme demasiado nervioso. Yo los primeros cursos, la verdad que, bueno, llegué a quedarme solo con el taller de radio, casi solo como profesor, y bueno, me sentía bastante estresado. Esto era algo muy, muy exigente. Entonces fui aprendiendo, y gracias sobre todo, aprovecho ya para nombrar a José María Báez, el actual coordinador de este taller de radio. Gracias a que él se incorporó un par de cursos después, fui aprendiendo a que el alumnado tenía mucho más que dar de lo que yo pensaba, y que podíamos también dejarle como más posibilidades para que ustedes tuvieran iniciativa. Y otra cosa que creo que aprendí es que no todos los alumnos son iguales, no todas las promociones ni todas las épocas son iguales. Y no sé, por ejemplo, por decir algo, en determinado momento había alguien que llevaba lo de la música, la famosa sección esta veo que todavía sigue, es la de un autor, una canción. Bueno, pues resulta que durante un par de años, varios años, una persona, un alumno, una alumna concretamente, ponía una música que a mí me encantaba, era variada y era una maravilla. Y sin embargo, luego vinieron otras personas a las que les gustaba otra música. Y aprendí un poquito a apreciar esas otras músicas, por ejemplo, a través de esos alumnos. ¿Estás orgulloso de lo que se ha logrado con esta iniciativa? La verdad que sí, y aprovecho para agradecer que me hayan llamado a venir hoy, no me lo esperaba para nada. Me llamó José María precisamente el otro día, y estoy muy orgulloso de ver que este programa, por ejemplo, que además es el primero de este curso, según tengo entendido, tiene el nivel que tiene, porque la verdad que es radio escolar, pero creo que el nivel de profesionalidad es muy digno. Entonces te lleva buenos recuerdos de nuestro centro, ¿verdad? Sí, me llevo muy buenos recuerdos del taller de radio, y bueno, y de otros aspectos de la vida del Instituto de Valsequillo. Ahora no voy a enumerar porque son muchos, pero quisiera, aparte de la radio, destacar todo lo que trabajé y al alumnado que trabajó conmigo en la optativa de teatro, que para mí fue una experiencia muy, muy, muy intensa y muy interesante. ¿Tiene alguna anécdota con referente a la radio que quieras contar? Bueno, se me ocurren varias. La anécdota típica es una anécdota que se repite, si no cada año, de vez en cuando, y es que alguien se ponga a reír y el otro se ría y se forme eso, lo típico, lo de la risa contagiosa, y uno cuando lo oye en directo, o como muchas veces hacemos los profesores que hemos llevado este programa, lo oímos ya grabado más tarde, bueno, pues incluso oyéndolo fuera del directo, en fin, como que nos ponemos nerviosos, colorados, etcétera, etcétera, porque pensamos, ay Dios, esta gente y tal. Eso sería, digamos, la anécdota más general. Y una anécdota, aunque suene un poco necrológica, que me parece interesante. Bueno, voy a añadir otra cosa, que no quiero olvidar. Aquí se han llegado a hacer entrevistas muy interesantes. Y una que recuerdo es la que se hizo al cantante, a ver si ahora no va a salir, Aristides Moreno, que fue muy graciosa y supuso como un impulso para el alumnado que estaba entonces implicado, ¿no?, el entrevistar a una persona que en ese momento era famosísima. Pero iba a añadir, digo, una anécdota, a riesgo de ser un poco necrológico, y es que aquí se entrevistó a dos escritores canarios de gran valía, como fueron Pedro Lezcano y Eduardo Padorno, y bueno, las entrevistas estuvieron muy bien, y digo que es necrológico porque coincidió que yo creo que fue o la última o una de las últimas entrevistas que se hizo a cada uno de estos escritores. porque por desgracia, pero fundamentalmente por edad, murieron muy poco después. Así que ahí hay un documento que me parece, en fin, de mucho peso, de mucho valor, y que está por ahí, lo tenemos en nuestro archivo. Antes adelantamos que ya no trabajabas con nosotros en este centro. ¿Ahora dónde trabajas? Bien, bueno, hago que trabajo en el Instituto de La Rocha, se llama IS Frugoni Pérez, José Frugoni Pérez, La Rocha en Telde. ¿En ese centro hay algún proyecto, taller como este? No, la verdad es que no he visto que haya. Hay otros proyectos y algunos muy interesantes. Lo que sí hay es una biblioteca realmente maravillosa y un proyecto de biblioteca muy interesante que, aunque en el instituto sea por determinados años lo ha existido, y este año quizás también haya, porque siempre ha habido profesores que han querido mantener eso y lo han conseguido, pero quizás está, digamos, esa parte del centro de Valsequillo, del IES de Valsequillo, está un poquito quizá descuidado con respecto a otros años, y allí la verdad es que el proyecto funciona bien y hay una biblioteca, no sé, espectacular, por decir algo, por utilizar un adjetivo. Entonces espero que alrededor de ese proyecto se pueda hacer algo parecido, aunque no sé. ¿Tú colaboras en alguno de ellos, de los que acabas de nombrar? Bueno, concretamente me han invitado a estar en la biblioteca. Por el momento lo único que hago es trabajar allí como bibliotecario, catalogando y registrando, pero bueno, estoy viendo qué es lo que hay realmente para ver si se pueden sacar otras cuestiones, o sea, otras actividades. Entre impartir clases en un centro y otro, por ejemplo, el Ligue Valsequillo y el que estás trabajando ahora, ¿hay mucha diferencia? Yo lo estoy sintiendo como algo muy diferente, pero quizás me sería difícil describir cuál es la diferencia. ¿Será que yo soy de Telde y aunque Valsequillo me queda muy cerca, pues no sé, parece que el corazoncito siempre lo he tenido en Telde? ¿O simplemente que como llevaba 9 cursos seguidos dando clases aquí en Valsequillo, quizás necesitaba un aire nuevo o algo así? Entonces, en ese sentido, para mí es diferente porque yo me siento algo diferente, como un poquito más estimulado. Por lo demás, la gente es parecida, buena gente. Ahora ya para ir acabando, esta pregunta no tiene nada que ver con lo del resto anterior, pero me gustaría hacerte, ¿cuál es tu libro preferido? Bueno, eso es dificilísimo, pero por supuesto, si tengo que nombrar dos ahí en cualquier momento de mi vida, El Quijote y Cien Años de Soledad. Pero ahora me gustaría aprovechar la pregunta para nombrar un libro bastante pequeño, es decir, que se lee con relativa facilidad, que tiene pocos años y me parece muy muy especial y que podría servir para personas desde que tengan un mínimo de interés por la lectura, pues no sé, desde los 14 años a los 99 si llegas, ¿no? Y el libro se llama algo así como El curioso incidente del perro a medianoche. Es de Mark Haddon y, lo repito, se llama El curioso incidente del perro a medianoche. Creo que es un libro que no decepciona y que probablemente sea como uno que hubo en el siglo XX que se llamaba La conjura de los necios. Yo creo que probablemente sea bastante recordado, por ejemplo, dentro de un siglo. Creo que hicimos un libro, un autor con ese libro. Sí. Era un niño autista, ¿no? Sí, en efecto. El protagonista es un niño autista. Y como muchos niños autistas, es un superdotado que mucha gente no comprende, que es lo que le pasa a muchas personas hoy en día, y a veces los profesores no somos capaces de captarlo. Hoy en día y en toda la vida, ¿no? De toda la vida pasado, que a veces no nos damos cuenta de que hay personas muy especiales que lo que necesitan es esa oportunidad para relacionarse con los demás, etcétera. Y ahora sí, para acabar, cuéntanos algo, lo que te apetezca. ¿Lo canto? Como quiera. No me pediste que cantara, ¿no? Que no te entendí bien. No, que cuento, que cante. Cuente, dije que cuente, vale, por si acaso, ¿no? Si no hace falta canto, tú sabes que yo estoy para todo. Bueno, pues canta. Vale, bueno, pues yo para terminar quiero volver a recordar a Eusebio, el profesor que llevó esto adelante, y a José María Báez, que ha desarrollado una labor importantísima y que todavía está ahí al frente del cañón. Y bueno, abusando de la confianza de ustedes y de los radioyentes, quiero leer un poema que escribí, que dediqué a mi mujer, y a lo mejor resulta que por casualidad está oyéndome. Bueno, yo le dije que escuchara el programa, pero como no estoy seguro de eso, digo por casualidad. Bien, ¿lo leo? Pues, sí, adelante. Se llama Isla.

entre los dos. Tú estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones, de tanta maldad. Si solo somos culpables de amar y Noticias deportivas. En el instituto y en el municipio se celebran diversas ligas y campeonatos de muchos deportes. Cada fin de semana los resultados obtenidos por los equipos del municipio serán recogidos por el responsable de esta sección y leídos en el programa de la semana. Además, los resultados se dará la tabla de clasificatoria de cada categoría y adelantarán los partidos que se jugarán en las siguientes jornadas. Comenzamos en la categoría de Benjamines, con dos equipos militando en ella. El Valsequillo A, que goleó al Faicán por 7-0. También goleó el Valsequillo B, que venció a su rival por un contundente 8-2. Continuamos y nos vamos a la categoría de Alevines, en la que el Valsequillo fue derrotado en casa por el equipo de Las Huesas por 5-2. En infantiles, el conjunto del Valsequillo goleó al Árbol Bonito por 22-1. El equipo cadete de Valsequillo también goleó a su rival, el conjunto del Goñé, por 15-0. En juveniles, el Valsequillo limita en la categoría preferente. En la séptima jornada se enfrentó al equipo de la Colorada, al que venció por 6-0. Por último, en regiones, en el grupo preferente, el Valsequillo visitó en la Telavista, club de fútbol, con derrota 4-0. Calificaciones y puntuación. Estas son las posiciones que ocupan los equipos de Valsequillo en sus respectivas categorías. En Benjamines, el Valsequillo compite con el grupo séptimo y está en segundo lugar, detrás de Telde, a ambos equipos igualados a 6 puntos. El Valsequillo B ocupa con 3 puntos y 2 partidos disputados la novena posición en el grupo sexto. En Alevines, el Valsequillo está encuadrado en el grupo octavo y ocupa el cuarto puesto con 3 puntos y 2 partidos jugados. El Valsequillo se cierra por la cola en la clasificación del grupo noveno con menos de 3 por sanción. En infantiles, el conjunto de Valsequillo está segundo del grupo séptimo con 6 puntos tras haberse jugado 3 encuentros. En cadete ocupa el tercer lugar del grupo con 9 puntos y ya se han disputado 4 partidos. El juvenil de Valsequillo asciende al 13º lugar de un total de 19 equipos. Tiene 6 puntos y ya ha jugado 7 partidos. La mala noticia la da el Valsequillo de regionales, hundido en la categoría preferente, con solo 3 puntos de sendos empates, 3 derrotas y ninguna victoria. Partidos para este fin de semana. En Benjamines, el Valsequillo A se enfrenta en casa al Longueras y el Valsequillo visita a Mazapón. En Alevines, la tercera jornada enfrenta al Valsequillo contra Las Huesas y al Valsequillo C contra el Unión Agüime. Ambos partidos los jugarán nuestros equipos en su campo. En este fin de semana habrá jornada de descanso para el Valsequillo Infantil. Y esto es todo por hoy. Despedimos nuestro espacio dedicando al deporte. En Cadete se disputará la cuarta jornada con el partido entre el Belsequillo y Ojos de Garza. Se jugará en nuestro municipio. En Juveniles, la Unión Deportiva Belsequillo jugará contra el Puerto en el campo de este. En Regionales, la Unión Deportiva Belsequillo luchará por los 3 puntos en su encuentro contra el Club Deportivo Maspalomas, en el campo del municipio José Antonio Ata. Y esto es todo por hoy. Despedimos nuestro espacio dedicado al deporte practicado por nuestra gente en nuestro municipio, deseándoles a todos nuestros equipos mucha deportividad, juego limpio, suerte y triunfo. Elaborado por José Juan del Pino Peñate, de primero D de la ESO, y por el taller de radio. Ahora haremos un pequeño inciso para leerles un mensaje de felicitación de cumpleaños. Desde el día que naciste. ¡Feliz cumpleaños, Itu! Tus amigas Tara, Anoli y Aridian te deseamos que el día de tu 14 cumpleaños lo pases genial y que se te cumplan todos tus deseos. Recuerda que puedes contar con nosotras para lo que sea y que nunca olvidaremos los momentos que hemos pasado juntas. Para María José, de tus amigas que te quieren, Tara, Anoli y Aridian. Le recordamos que si quiere felicitar a alguien a través de nuestro programa, no tiene más que ponerse en contacto con alguno de los muchos miembros del taller de radio. ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Te desean tus amigos de Pachín! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Te desean tus amigos de Pachín! ¡Cumpleaños, feliz! Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado efemérides, noticias curiosas, entrevista a Víctor, entre otros. En el micrófono han estado Adolfo, Miguel, Ainhoa, Guillermo y Víctor y Zenaida, que nos han acompañado durante esta hora de programa. Y en el control técnico, Fanny Caballero. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo 20-21 de octubre a las 10 de la mañana. Además les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el próximo viernes a las 6 de la tarde. Y para acabar ya, le dejamos con la canción de Braulio de Mujeres, las de mi tierra. ¡Hasta luego! Mujeres, las de mi tierra, de cimbreante cintura, de rostro erguido valiente, de andares suaves y ardientes, anegadas y pendientes de prodigar su ternura. Mujeres las de mis pagos, que nada saben de amagos, sutilezas ni torturas, sutilezas canto. Yo revivo tus encantos donde ese fuego palpita. Nadie es capaz de dar tanto, no hace mella en ti quebrantos, que por dar quedas marchita, que por dar quedas marchita. Las de Canarias, las del hablar cadencioso, las de la paciente espera, las del amor sin fronteras, que alimenta mis quimeras en esta tierra extranjera. Y al ir pariendo este canto, yo revivo tus encantos donde ese fuego palpita. Nadie es capaz de dar tanto, no hace mella en ti quebrantos, que por dar quedas marchita, que por dar quedas marchita. Noticias. Noticias. Música. Música. Información. Información. Entretenimiento. Entretenimiento. Acompañándote las 24 horas del día. En el 107.3 de la FM, Radio Valsequillo, emisora municipal.